Sale pa' la calle muy elegante. Dicen que ya no es nada simpatizante, pero no saben que ella es un amor. Solo que ella está llena de dolor. Ahora sus ojitos están brillantes, ha perdido esa sonrisa radiante. Anda en busca de alcohol y reggaetón, pa' sentirse bien, pero ayer. Su amiga, amiga, la llamo pa' ver dónde está, pero no contestó. La baby ahora sale y me...